If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way I like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I got you, moonlight. No tengo ni idea. Continuamos con el programa, nos quedan pocos minutos para disfrutarlo, ¿eh? Este momento es el que más disfruto, ¿eh? Porque viene un amigo del alma, que trae invitados, en este caso una invitada, y siempre resulta muy interesante hablar desde el corazón, desde la creatividad, desde la ilusión, desde la palabra. Y le damos bienvenida a Curro Jiménez Parra. Buenos días, Curro. Cuando tiene micrófono, lo escuchamos. A ver, ¿ahora? Buenos días, Alex. Ahora sí. Ahora. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo bien, estás? Bien, bien. Va bene. Va bene todo. Va bene, va bene. Todo va bene. Pues, oye, hablábamos el otro día y tienes un montón de invitados en cartera para traerlos aquí, sí, a la emisora. Porque la poesía y la belleza tiene que venir a la radio. ¿Sí, no? Algo que, que falta. Una radio sin poesía, huérfana. Huérfana. Pero bueno, hoy no es huérfana porque vienes una invitada. ¿Quién es tu invitada? Pues mi invitada es Pilar Muñoz Aguilar. Nació en Córdoba, una gran poeta, y voy a leer su dato biográfico, ¿no? Es licenciada en filología inglesa y ejerce actualmente como profesora de enseñanza secundaria. Su ópera prima es Almanaque Celeste, publicada en Córdoba en 2015. Pertenece al grupo poético Nueva Poesía y ha participado en varios recitales poéticos y publicado algunos de sus poemas en revistas como Suspiros de Artemisa, que la ha traído hoy aquí, y Sopa de Hornito Rinco. Ha intervenido en el VII Festival Internacional Grito de la Mujer 2017 y publicado sus versos en la tercera convocatoria de la antología Quejío, Córdoba, un grito de mujer. Y también es miembro de la Unión Nacional de Escritores. Otro de los libros que publicó fue Fragmentos de Luz, y el último es El murmullo del césped, que es del 2019, que pasa lo de siempre, con la pandemia no se pudo promocionar como se debiera todo lo que es poético aquí en esta ciudad y en el mundo en sí. Pilar, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bienvenida a la radio, bienvenida aquí con nosotros, y espero que te sientas cómoda. Bueno, el acogimiento vuestro ha sido muy cálido, así es que nada, muy agradecida. Pues los césped guardan información, te cuentan cosas. ¿Qué habla un césped? Pues los pequeños insectos que hay en el césped son pequeños, pero hablan. Y me recuerda a Walt Whitman en su exaltación de la naturaleza y de la vitalidad de lo que es la naturaleza y todo lo que la compone. Entre ellos, por supuesto, también los insectos. ¿Y hablan de nosotros, de los humanos, o no? Yo creo que debe haber una comunión entre lo humano y el bosque y lo que es todo lo natural. Cuando te inspiras y cuentas y plasmas tus pensamientos, sentimientos en una poesía, ¿qué es lo que primero te empuja a escribir? ¿Qué es lo que dices hoy? Voy a hacer un almanaque. Normalmente es un estado melancólico en el que recuerdo imágenes del pasado que me evocan ciertos sentimientos y me instan a escribir mis versos. Y entonces, bueno, pues cuando encuentro el momento oportuno, me pongo a ello. Vino otra poetisa y dijo que cuando escribía algo era porque alguien o algo le dictaba lo que tenía que escribir en esa poesía. Sí, claro. ¿Ocurre eso? A mí normalmente son imágenes del pasado, escenas que en un momento dado me provocaron cierta emoción y entonces las retengo. Y llega un momento en que tengo que expresar de alguna forma y dejar constancia de aquello a través de mis poemas. ¿Por qué decías, Curro, que transmite luz? Pues fragmentos de luz, la descripción que hace el escritor Alejandro López Andrada sobre sus versos es magnífica. La voy a transmitir para lo que los oyentes vean cómo se hace una crítica tan bella de una poetisa, ¿no? Los versos de Pilar Muñoz son un tatuaje luminoso que enciende las sombras y el viento más huraño, inundando las sombras, inundando de azul las fechas grises, ya borrosas de los viejos almanaques que hay en el corazón. Y son el recuerdo, la nostalgia, la ternura, la experiencia y la esperanza los que confluyen en su poemario lleno de plasticidad, imágenes preciosas y sensaciones nítidas de una poesía que configura una selva emocionada donde vibran los silbos celestes de los pájaros y se abrazan las ramas de la melancolía con las hojas que danzan, como niñas pudorosas reflejando su dulce ternura en la pared de un tiempo invisible del que nunca se han alejado, pues sigue latiendo en los días perezosos, crujientes y amables de nuestra juventud. Pilar, cuando te dicen una cosa así de ti... Bueno, pues... ¿Un rubor te invade? La verdad es que sí, cierto pudor incluso, porque, bueno, Alejandro es que es un amigo cercano y es muy generoso y cuando habla de nosotros, de los poetas y de mí en este caso. Entonces, bueno, yo lo agradezco enormemente que él lo perciba de esa manera, que perciba mi poemario con ese encanto y con esa ternura. Curro tiene una particularidad, que cuando viene aquí trae consigo una botella. Un vino. Un vino. En este caso he traído un vino que viene de una familia inglesa que se asentó en Arcos de la Frontera y empezó a crear un vino de cuatro variedades, de la Tintilla de Rota, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, un vino excepcional. ¿Y este vino tiene luminosidad? Este vino tiene mucha luminosidad, además se llama Iceni. Al ser ella filóloga inglesa, entiende muy bien que el Iceni es el pueblo celta que habitaba en la Inglaterra de época romana. Y como su poesía, el sabor frutal, la variedad, el recuerdo, la sinestesia a la que lleva, porque es un vino cálido, que dices, bueno, vino cálido, es la sinestesia, porque tú tienes en la lengua todos los sabores, claro. Y ese calor que te da es un frescor en realidad, pero es cálido porque te adentra al corazón, su poesía te lleva al corazón, porque son sus vivencias, pero te hace recordar las tuyas. Uh-huh. Es una poesía magnífica porque cuando se lee, desde un gorrión al que capta, o el paseo otoñal por las hojas pisándola, tú sientes eso y ves colores o olores, y en esa sinestesia pues vamos a abrir este vino, por favor, y vamos a servir las copas para que sepa que en directo esto no sé dónde mejor teléfono mi amigo Javi, pero no sé, en fin, estamos en directo, estamos en directo y eso es sí. Lo que estamos haciendo. Dímelo ahora menos, Javi. El vino tiene un sabor frutal que nos va a dar un gran placer para son leer poemas. Las 12 y 47 minutos del mediodía, es un sábado, día 10 de diciembre, y vamos a ver la luminosidad de un vino. Una hora muy religiosa para beber. Un brindis con Currito y en fin. Ahí, esa parte dionisíaca de la vida hay que tenerla. Bueno, también hay otra persona que nos acompaña. ¿Tu nombre es? Alberto. Alberto. Nos acompaña Alberto y te agradezco que estés con nosotros un ratito, ¿no? Un verdadero placer escucharos y ver este mundo de sentimientos y emociones tan maravilloso. Muchas salud, gracias. Amiga. Salud. Yo creo que tendríamos que entrar en materia. ¿Cómo nos recomiendas, Curro, que... ¿Qué vamos a contar? Todo lo que he leído de ella siempre te llega al corazón porque son recuerdos, son vivencias muy descriptivas. Uh-huh. Entonces, podríamos ver algunos de sus poemas para saber qué se puede transmitir de ellos. ¿Podría leer uno de ella que haya seleccionado? Ha seleccionado alguna, ¿no? Oye, una pregunta, ¿eh? Entre las clases y clases, ¿los alumnos conocen tu faceta poética? Bueno, yo ya he dicho que soy un poco reservada y me da un poquito de pudor, y porque quiero también guardar como esa distancia, ¿no?, de la seriedad de mi trabajo, por una parte, y por otra la de bueno, mi escritura y mis versos. Tu intimidad, ¿no? Mi intimidad. Claro. Pero sí que en algún momento hemos hecho un recital y he salido y entonces se lo he comentado y ellos han sabido. Y bueno, me sorprende que hay muchos jóvenes que les gusta escribir. Sí, escribir versos y o bien para canciones que ellos inventan o bien versos para poemas. Pero eso es bonito, que puedan compartir sus sentimientos a través de las frases musicales o de una poesía, ¿no? Efectivamente. Que los jóvenes también sienten. Sí, totalmente. Claro que sienten. Están en un periodo de ebullición hormonal y de sentimientos y de crecimiento de su pensamiento y de su. Y además apasionado. Claro. Entonces. ¿Con qué nos vas a mostrar tu arte? Bueno, pues vamos a elegir. ¿Estás buscando un poema? Estoy buscando un poema. Este se lo dedico a Ángela, a mi abuela materna. Otros días fueron verdes de hinojo, de pájaros de otoño y risas abiertas al cielo, el corazón sumergido en el arroyo, caramelos en los labios, y la abuela meciendo las ausencias de un anochecer temprano, con los ojos perdidos en las nubes y sus manos acariciando los largos cabellos del tiempo, rizados, bellos como Enrique, su padre, su abuelo, el bebé caído de sus brazos al estanque azul de las pausas. Bueno, ella siempre llevaba en su corazón pues ese dolor de que su padre desapareció cuando era pequeña y también de su hijo pequeño de 3 años que murió de neumonía en una época en la que quizá la medicina no estaba tan avanzada y tampoco había muchos medios. Había muchos. Bueno, yo por ejemplo iba a leer uno de ella escogido de Fragmentos de Luz, yo del Murmullo del Césped, porque el recordar a los antepasados una honra a la misma vida, a la dignidad de uno mismo. Sean de donde sean y vengan de donde vengan, siempre es lo que nos forman al final. Y tiene un poema que me gustó muchísimo, que es Generaciones, de El Murmullo del Césped. El invierno ha roído la cal sucia del viento de levante. Golondrinas tempranas aún sostienen la luz blanca que duerme en las entrañas del estío y en la verdad oblicua de las olas que mecen la memoria. Un viejo apura las nubes, con el sol entre sus párpados. Su nieto salta ingrávido hacia el marco de agrestes horizontes y conjuga las nubes desvaídas, pudorosas, sobre sus ojos ávidos de azules. Bueno, es una perfección estilística en diferente edad, el salto del niño y la observancia del abuelo, ¿no? Destacan los colores siempre, ¿no? Sí, lo cromático. Sí. Por ejemplo, en mi primer poemario, cuando con Almanaque Celeste decidí dividirlo según los meses del año, precisamente para dar importancia a la luz, ¿no? A la luz del verano, de la primavera, y luego ya los colores un poquito más apagados. Exactamente, claro. A los matices. Y bueno, el poema que ha leído Curro, con mucho, bueno, me ha gustado que se centre en él, pues habla de eso, ¿no? De cómo esto es un ciclo en el que el abuelo se mira en su nieto y cómo la vida va pasando y nos hacemos mayores y el tiempo pasa. Y los que somos abuelos nos damos cuenta de eso, ¿eh? Los que somos abuelos, cómo el tiempo pasa, ¿sí? Efectivamente, creemos cuando no somos hombres, pues tenemos todo el tiempo por delante y no pensamos en ello, pero ya cuando vamos llegando a ciertas edades, profundizamos más en este tema, ¿no? En el paso del tiempo, que es inevitable. Eso es cierto, sí. Sí, yo, por inevitable. Ejemplo, el verano lo veo en tu familia. En mi hijo. Sí, siempre dice el verano de mi vida, tal, un mes cálido, un mes de disfrute, de... En el caso de hecho, en tu profesión es un caso de divertirse, de salir, de viajar. Y tú con tus hijos también te diviertes. Yo muchísimo. También tienes calor. Muchísimo, y luz. Yo muchísimo. Yo intento, no sé si conoces la canción tan famosa de este de Harry Chapin, la de Cats in the Cradle. A ver. The Cats in the Cradle. A ver, JJ, a ver si la pillamos. ¿Se lo dices? ¿Eh? Sí, Cats in the Cradle. El gato en la cuna, en inglés. Que es como un hombre que no vive en su casa prácticamente por el trabajo, está fuera siempre y va su hijo creciendo, que su hijo va a ser como, se supone, como él. Él está orgulloso de su padre, quiere ser como él, al final acaba siendo como él y no ve a su padre. Y su padre, cuando ya está retirado, lo llama por teléfono, a ver si nos vemos, oye, estoy orgulloso de oírte, ya te veré. Es la ausencia del trato humano, ¿no? Y yo pues hago lo contrario con mis hijos. Yo vivo con ellos, estoy con ellos. A lo mismo cuando esté retirado, ellos son los pesados que no se van tampoco y que sigue, y es lo que desearía también, claro. Corre. A ver cómo suena. Came to the world in the usual way, but there were planes to catch and bills to pay. He learned to walk while I was away, and he was talking for I knew it, and as he grew, he'd say, I'm gonna be like you. Dad, you know I'm gonna be like you. Muchas gracias, JJ. Lo ponemos así de segundo plan. Oye, ¿y los hijos también tienes algo de eso? Sí, tenemos. Bueno, tengo dos hijos y de hecho, Curro lo habrá visto eso: que mi verano y mi alegría, mi impulso vital viene también por ahí, ¿no? De ellos. Uh-huh. Sí, son mi verano porque son mi alegría. Sí, también otra de las características de su poesía, aparte de mencionar ciudades, países, donde hay una sensación, también menciona a filósofas como María Zambrano o a poetas como John Keats. Al ser ella filóloga inglesa, quería preguntar cómo se puede leer a John Keats mejor en inglés, mejor traducido. Los autores hay que leerlos, desde mi punto de vista, hay que leerlos en el propio idioma, porque en la traducción siempre se pierde algún matiz. Entonces, lo mejor es aprender el idioma y inmersionarse en los versos en cuestión del poeta que nos guste, porque así entenderemos un poquito más su poesía, sus versos, su mensaje, sin perder. ¿Y qué mujeres y hombres poetas nos recomendaría? ¿O cuáles han influido? Bueno, yo recuerdo que la primera vez que me emocioné con la poesía fue leyendo Campo de Castilla de Machado. De Machado. Por supuesto, Neruda, en aquel entonces, cuando todos buscábamos poemas de amor, pues también. Luego Miguel Hernández me parece, bueno, un hombre con esto de un poeta excelso, desde su sencillez, como nos lleva a emocionarnos a un nivel elevadísimo con Las Nanas de la Cebolla. José Ángel Valente, Alejandro López Andrada, me gusta. Me acerqué, has dicho lo de María Zambrano, me acerqué a María Zambrano, yo no la conocía. Pero recuerdo una vez que en el Círculo de la Amistad dio una conferencia sobre María Zambrano y su poesía Carmen Calvo. Y entonces tuve la suerte de asistir y me resultó, yo no conocía la faceta de Carmen Calvo, que por lo visto le encanta la poesía y según ella comentaba, procura leerla con bastante asiduidad. Sí. Y entonces pues ella habló de María Zambrano. Y Y entonces un día me cogí un poemario de María Zambrano y me resultó muy interesante. Y luego, bueno, habría que acercarse también a Rosa Chastel y a todas estas mujeres que han sido obviadas por la historia literaria, ¿no? O por la literatura, todas las sin sombrero y todas estas. Deberíamos rescatarlas. Y bueno, pues por ahí va. Y por supuesto los poetas del romanticismo inglés. Me gusta mucho John Keats, por eso lo nombro de vez en cuando. Como un guiño. Sí, Walt Whitman también. Walt Whitman también, sí, por su vitalidad, por su invitación al goce de la naturaleza y demás. Una maravilla de poeta, de selección. Oye, de esas poesías de verano, ¿tienes ahí a mano alguna? Es mucho pedir, ¿no? No. Por aquí podemos buscar alguna. Lo digo del verano, por ese placer que tiene de la luz, bueno, calor, esta de los hijos. De goce del verano y goce sensual y si queremos incluso carnal, vamos a elevar un poquito el tema. Tono, pertenece al almanaque celeste y lo titulo Libélula de luz. Andas el campo de mi piel y siembras hierbabuena. Los miedos se desmiembran y al batir de las olas crepitan las sombras. Una libélula de luz atraviesa mi alma y yazgo sin armas a orillas de tus pies. Una maravilla. Yo tengo aquí otro para leer, que lo resalté, que es La búsqueda de fragmentos de luz. Siempre nos levantamos buscando lo que nos falta, en la frente, en los brazos, en el alma encogida de lluvias, en movimiento, inquietos, en la vía aritmética de soles y lunas. Buscamos lo concreto y lo abstracto, algo que amortigüe la anemia perpetua del sosiego. Buscamos en los ojos ajenos, en los cajones polvorientos de la memoria, en los aviones, en las ciudades, en los libros, en el sonido de la música. Nos encontramos en el ascenso virtual hacia uno mismo. Es un rasgo muy de la poesía, ¿no? El buscarse a uno mismo en la poesía. Uno se mete en eso y digo, si soy yo, ¿no? Sí, claro. Exactamente. Lo resalté por eso precisamente, porque hay mucha confluencia a la hora de hablar con gente que escribe poesía sobre por qué escribimos y qué buscamos. Y muchas veces pasa eso, el buscarse a uno mismo y, bueno, se puede encontrar en eso, en pequeños fragmentos de nuestra historia. Vamos luego haciendo el puzzle y sale algo, sale un tiempo de la vida. Me dijo Pilar antes de intervenir aquí en el programa que no le gustaba mucho hablar en público y le cuesta esto, ¿no? ¿Te ha gustado? Bueno, me siento bastante bien entre vosotros con vuestra calidez, como he dicho al principio, y bueno, es un placer estar aquí con vosotros. Yo seguiría una hora. Pues si seguimos una hora, es que ese señor que está al otro lado del cristal se enfadaría mucho. Así que sí, JJ tiene un mal genio. No tiene mal genio. JJ es un chico maravilloso. Que cerramos con una poesía más, si te parece, si no abusar de tu confianza. Bueno, sí, ¿no? En absoluto. Sí, abusar. En absoluto. Como has dicho, sigo, he abusado de su confianza. Tengo aquí una para vosotros, para todos, para los oyentes también. Muchas gracias. Que es de ese momento de cambio, de la niñez a la pubertad, ese momento de extrañeza que sentimos todos, ¿no? En ese periodo. El columpio. Desde el columpio azul de mi memoria, me acerco hasta las nubes de otros días. Cabalga el sueño sobre el despertar del aire que estrena un nuevo cuerpo. Por la hierba, los niños cantan, corren, sudan y ríen en el éxtasis sagrado de su infancia. Yo me columpio y el mundo, como un pájaro muerto de frío, tirita en mis hombros. Algo cambia en el dulce balanceo. Sombras de invierno surcan entre las nubes. Me bajo del columpio y me despido. Dentro de mí se abre un arco iris. Turrito. Pues, una maravilla y un recuerdo magnífico de la infancia, en donde eso no se olvida, porque al quedarse ahí, se queda ya en el alma y es más difícil que se borre. Pilar, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Nada, por yo regalarnos encantada. Tu poesía, por compartir estos minutos de mucha emoción y sentimientos que nacen de la alma, ¿no? Así que te lo agradezco muchísimo que hayas estado hoy con nosotros. Y Curro, yo no sé cómo te vas a superar, ¿eh? No, hombre, yo le agradezco mucho que nos haya regalado su tiempo y sobre todo que nos regale su tiempo también escribiendo más. Queremos ver sus proyectos futuros también. ¿Hay proyectos por ahí? Bueno, ahora mismo me estoy dando un descanso de introspección, de pensar en qué es lo que me insta a seguir escribiendo. Tengo algunos poemas y bueno, ya el próximo proyecto ya para lo veré. Para salir con más fuerza, ¿no? Exactamente. Eso es. Alberto, muchas gracias por estar aquí también con nosotros. Un placer, muchas gracias. Muy amable. Y de Alberto tenemos que hablar luego porque él es un gran erudito del mundo clásico. Él es un profesor de filología clásica y esperamos que también... Algún día hablaremos, el mundo, ¿no, Alberto? Cuando queráis, será un placer venir aquí porque, vamos, esto ha sido una experiencia magnífica, he disfrutado muchísimo, así que en cuanto me llaméis, aquí estoy. Perfecto. Corrito es una caja de sorpresa, ¿eh? Sí. Pero sin el payaso que explota ni... No, eso nada. Curro Jiménez Parra, muchas gracias. A muchas vos. Gracias a Pilar Muñoz por estar con nosotros. Y amigos oyentes, gracias por estar también acompañándonos en este sábado. Y gracias a JJ y también por ahí la asesoría de Pepa Gambao, Pérez Gambao, que anda por ahí. En fin, gracias a todos. Muy amable por estar con nosotros. Y en fin, cuando quiera, ya sabe, los sábados, aquí. No tengo ni idea. Now, now, throw its cover.